No soy quien para juzgarte, si fuera Dios te salvaría. Antes que vos llegaras, el barro que pisaste, las culpas y el pecado, muchacha, ya existía. ¿Quién es el puro que señala? ¿Dónde está el justo que castiga? ¿Quién te puede decir mala si mirándome en tu alma yo te siento mal, mi amiga? Cara, no llores en la vida, lloras, imploras redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan, y aquí sobre tu herida la desesperación. Cala, tu culpa está en la vida. Cala, no tiene el corazón. ¿Qué puedo hacer para salvarte? Si fuera Dios te salvaría. Déjame que te abrace, muchacha, tiernamente. Déjame que se unan tus penas con las mías. ¿Quién más que vos está pagando todo el dolor que hay en la vida? Pero no, no pienses nada, que aunque el necio te señala, yo te siento mal, mi amiga. Calla, no llores en la vida, lloras, imploras redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan, y aquí sobre tu herida la desesperación. Cala, tu culpa está en la vida. Cala, no tiene corazón.